ese número de 350 comunicaciones son comunicaciones para recibir asesoramiento, orientación, acompañamiento frente a situaciones de violencia de género. A nivel nacional, en la sede nacional tenemos 140 profesionales, y esto lo quiero remarcar, son profesionales quienes atienden las 24 horas, los 365 días del año, que reciben estas comunicaciones y que pueden digamos, asesorar y acompañar, muchas veces acompañar a las personas en situación de violencia de género, ¿no? Yo, en contacto con todas las trabajadoras y trabajadores de la línea, a veces es un llamado para poder dilucidar si se está frente a una situación de violencia de género, a dónde acudir, cómo acudir, identificar cuáles son las redes, las mejores estrategias para abordar esas situaciones. Una comunicación en la línea puede durar 3 minutos o puede durar 1 hora y media,